mi querido Fabián. Sí, señor. Sí, presentamos señor. A Diego Logripo. Diego, querido, ¿cómo estás? José Montesano, Matías Traversa, Fabián Pérez desde La Ruta, te saludamos. ¿Cómo andás, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, ya instaladito en Mar del Plata, ya pensando en el partido. ¿Tuvieron práctica por la mañana? Sí, sí, tuvimos un entrenamiento hoy por la mañana y ayer. Y bueno, contento, orgulloso de poder participar de este gran torneo. Creo que hay una expectativa muy grande por Nocioni, por todo lo que significa estar en los mejores equipos, los ocho mejores equipos de la liga, y bueno, muchos jugadores de la camada olímpica, así que muy contento y con un torneo por delante muy importante. De los más importantes, decimos nosotros desde acá. Yo creo que sí. Creo que de los últimos años me parece que el torneo es importante por la calidad de jugadores, por todo lo que significa, por el condimento de que esté el Chapu, claro. Todo lo que significa, Mar del Plata, que es una ciudad que volvera 100%, y bueno, y la gente está muy sentada con esto, así que muy contento, con ganas de jugar y poder seguir adelante, porque es un torneo tan competitivo que quizás en una noche claro. te tenés que volver, pero bueno, el hecho de participar y de haber llegado es un premio a todo el esfuerzo. Sí, y me parece que es que ustedes lo han empezado a sentir de otra manera, el Super 8, y el periodismo también, y el público en general. Me parece que año a año, en los últimos fundamentalmente, ha crecido en cuanto a la importancia, esto que decís vos, Diego, es un torneo donde va a haber en cualquiera de los equipos que mires hay figuras, hay nombres, hay trayectoria, hay historia del básquetbol nacional. Sí, sí, sin duda que sí, que es un torneo importantísimo, como te decía antes, y bueno, y hay figuras internacionales, hay jugadores de mucho renombre, con jerarquía, y que bueno, le van a dar la calidad a este torneo. Diego, buen día, Matías Traversa soy, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Matías, cómo andas? ¿Cómo se ha preparado el partido frente a Libertad? Ya han jugado en la liga, han repartido victorias. Ustedes llegan sin uno de sus jugadores interiores más importantes, como es el caso de Williams. ¿Qué tipo de partidos crees que se puede llegar a dar y cómo lo han preparado? Sí, difícil porque a nosotros nos falta un jugador importante como el Williams, que nos da una presencia cerca del canasto y no vamos a poder contar con él. Y a Libertad ya lo conocemos, nos tocó enfrentarnos varias veces. Así que, bueno, partido difícil y duro, tendremos que plantear alguna otra cosa para intentar de sufrirlo y jugar como lo hacemos de local, que creo que conseguimos una dinámica interesante y eso hace que el equipo esté en los primeros puestos. Nosotros hablábamos de una liga, y lo hemos charlado también con el Negro Romano, con el técnico de ustedes, que podemos aventurarnos a decir que ¿puede llegar a quedar entre las mejores de la historia? Yo creo que sí. Hoy en día estamos ante una liga muy poderosa. A comparación, te das cuenta, con ligas europeas y todo, creo que estamos similar, ¿no? Me parece que hay un nivel muy, muy bueno. Creo que han jugado hasta en NBA, como en el caso del nuestro, Robinson jugó 3 años en NBA. Y bueno, muchos jugadores que, como te dije antes, que han sido selección argentina, que le dan un salto de calidad a este año de la liga. Así que estamos, creo que, en las mejores ligas de muchos años. ¿En qué nivel están, Diego? Nosotros estamos bien, estamos mucho mejor de cuando comenzó la temporada. Uh-huh. Fuimos mejorando, tuvimos un bache ahí de que perdimos varios partidos seguidos porque no acostumbrábamos a jugar bien de visitante como lo hacíamos de local. Tres fueron, ¿no? Sí, 3 partidos seguidos. Pero después creo que lo bueno es que en casa estamos jugando con autoridad y como queremos, y eso hizo que podamos clasificar a este torneo y que bueno, que tengamos una regularidad. Sí, sí. Algo que marcamos, digo, es difícil encontrar un equipo con regularidad, por lo menos en el arranque, y también es lógico que pase esto, ¿no? Sí. Es decir, ustedes tuvieron un buen arranque, 3 caídas consecutivas. Uno de los ejemplos quizá de un equipo que encontró regularidad, el otro Sobra, que había arrancado mal con 2 derrotas y después sí la encontró la regularidad, pero digo, cuesta mucho también encontrar esa regularidad y más en el arranque de la competencia. Y cuesta muchísimo. Nosotros, vos fíjate que nosotros el año pasado no ganábamos y éramos muy irregular y terminamos sí. de mitad de tabla para abajo. Después, uh-huh. bueno, en el final el equipo mejoró y pudimos llegar a una semifinal, pero no pasa siempre eso. Y bueno, tuvimos todo un año muy malo donde lo sufrimos y, bueno, y este año nos pasa lo mismo y arrancamos concientizados de lo que nos había pasado el año anterior y por eso estamos consiguiendo estos resultados. Más allá, digo que esto no está bueno que pase lo que les ocurrió la temporada pasada, porque ustedes estaban para mucho más, por lo menos en lo que fue la primera fase y la segunda. También me parece que es un aprendizaje o una demostración de decir, bueno, mirá que nosotros tuvimos una mala liga, pero después nos metimos, nos juntamos, focalizamos y pudimos bajar al que había terminado con el 1. Digo, esto me parece que se está dando, más allá que todavía no llegamos a los playoffs, se está dando en el transcurso de la liga, donde también vas a lugares y perdés tranquilamente contra equipos que hasta en algún momento pensaba que no podías caer. Claro, te pasa eso. Lo bueno de la liga es que es tan larga que te da muchas oportunidades. Quizás no está bien y bueno, mejorás en el medio de la temporada o como nos tocó a nosotros en el final. Lo importante es llegar de la mejor manera a los playoffs. Y bueno, el año pasado conseguimos eso, así que bueno, sería interesante tener una regularidad y llegar de la mejor manera. Adiós. Diego, y volviendo al Super 8, declaraste el otro día que tenían un objetivo fuerte. La meta de ustedes como equipo es meterse en la final y llegar a pelear el torneo? En este caso es pasar el partido de hoy. Uh-huh. Creo que eso es clave para nosotros, ya nos metemos en finales y creo que eso es un logro muy importante. A pesar de que nos falta un jugador tan importante, la meta es conseguir ganar hoy y bueno, ya después a ver cómo sigue el torneo. Y en cuanto a la liga, seguir manteniendo una identidad de juego que bueno, que la estamos consiguiendo de a poco. ¿A quién viste que dijiste, mirá este equipo, no lo tenía que iba a ser tan duro? ¿Quién fue el que más te sorprendió? Y hay varios equipos que pero bueno, Regatas se sabe que uh-huh. el potencial de jugadores que tiene, jugadores con mucha experiencia, está dando mucho que hablar, y uno de los... Ya vamos a retomar. Sí. A ver, ¿se fue Diego? A ver. Se cortó. Hablaba de Regatas, que era uno de los que lo había sorprendido en el arranque. Tiene nombres, es un equipo del cual siempre hablamos, por calidad de jugadores nacionales, porque lo trajo a Paolo y porque tiene buenos extranjeros, ¿sí? Y bueno, de hecho Regatas es uno de los que no ha cambiado sus extranjeros, algo que normalmente destacamos de acá, pero sin duda porque además hicieron buenos juegos entre Regatas y Quinza esta temporada. Digo, y seguro que Diego no desconoce a Paolo Quintero, no desconoce a Lou Rowe, no desconoce a Stanton. Él lo decía claramente, quizá no es una novedad esto de Regata de Corriente, pero sí que se ha transformado en un equipo duro para jugarle, y un equipo que más o menos se ha ido afianzando. Diego decía Regatas, y ¿quién más es el que te sorprendió? Porque yo decía, seguro que a vos Regata no te sorprendió por nombre, sino por cómo lo viste jugar. No, por cómo están jugando muy bien, muy intenso, y difícil, tiene una localidad muy fuerte donde siempre se llena el estadio, y bueno, es muy difícil. Entonces, cuando lleguen los playoffs, me parece que va a ser un equipo que va a estar arriba, va a luchar por la liga. Bueno, Diego, no te queremos robar más tiempo, te agradecemos, como siempre, bueno, la amabilidad, el espacio, la onda que tenés con nosotros, porque en cada momento que te necesitamos siempre estás, y bueno, y nos veremos en un par de horas, calculo. Bueno, te agradezco. Un abrazo y gracias siempre por estar. Diego Logripo, señoras, señores, jugador de Quinza, anticipando un poco lo que se va a venir a partir de las 8 de la noche. Quinza juega con Libertad de Sunchales.